미치도록 널 원하고 있어. Yeah. Oh baby, I hold you in my arms. 오직 그 사랑에 심장이 뛰는 걸. 난 점점 숨이 막혀와 이러다가 죽겠어. I want you baby. 너는 너무 아름다워. 내 모습에 몹시 빠져버린 나, 빠져버린 나. 그저 내 눈빛에 사로잡혀 고개조차 돌릴 수도 없는 나, 바보 같은 나. 가슴 터져버릴 것 같아. 너의 손을 잡으면 내 입술에 입맞춤 할 때면 애 조인할 수 있는 걸. I'm slave for you. Sorry, sorry, sorry, sorry. 내가 내가 내가 먼저 내게 내게 내게 빠져 빠져 빠져버려 baby. Shorty, shorty, shorty, shorty. 눈이 부셔 부셔 부셔 숨이 막혀 막혀 막혀 내가 미쳐 미쳐 baby. Sorry, sorry, sorry, sorry. 내가 내가 내가 먼저 내게 내게 내게 빠져 빠져 빠져버려 baby. Shorty, shorty, shorty, shorty. 눈이 부셔 부셔 부셔 숨이 막혀 막혀 막혀 내가 미쳐 미쳐 baby. 나, 나, 나, 나, 나, 나. 행복한 바보라도 된 기분 느낄 수 있겠니? Yeah, yeah. 날 가져도 넌 괜찮아. 그대로 시간이 멈춰서 하나의 나이길 원해. 너무 아름다워. 내 모습에 혹시 빠져버린 나, 빠져버린 나. 너의 손을 잡으면 내 입술에 맞춘다면 그만이 나에게 주인일 수 있는 걸. I'm sad for you baby. Sorry, sorry, sorry, sorry. 내가 내가 내가 먼저 내게 내게 내게 빠져 빠져 빠져버려 baby. Shorty, shorty, shorty, shorty. 눈이 부셔 부셔 부셔 숨이 막혀 막혀 막혀 내가 미쳐 미쳐 baby. Sorry, sorry, sorry, sorry. 너를 잃는다는 건 내가 없이 살아가는 삶이란 건 이 순간을 기억할게 맹세할게 너처럼처럼 바라보는 해바라기 볼 마침 넌 나를 구원하게 보내진 걸 사랑하는 삶이 내게 허락된 걸 Precious love. free, sugar free. Listen to my heartbeat. 지워버려야만 해. 안 그러면 내가 죽어. Stop trying to get her back. She ain't coming. She's gone. Gotta be moving on. 갔어 오지 않아. 그는 네 생각하지 않아. 그녀는 내가 기다리는 걸 전혀 모른 채 잘 살고 있어. 그녀는 이미 날 잊었어. 완전히 지웠어. Para retro, escucha Back to School y transpórtate a aquellos años maravillosos de la manera más nostálgica posible. A través de la mejor música, revive la época dorada de inicios de milenio con la selección de canciones más retro. Regresa al pasado con lo mejor de la vieja escuela. Acompaña a DJ Mari todos los viernes a las 7 p.m., hora del centro de México. Escúchalo en el mejor lugar. Escúchalo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Gentecita hermosa de Station K-Pop, soy DJ Mari, les doy la más cordial bienvenida a este spot, a este podcast, ya que, pues, ya les había avisado, pues para que ustedes no se queden sin música, porque siento feo el quedarles mal, el fallarles. Entonces, muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Qué escuchamos al iniciar el programa? Bueno, escuchamos Sorry, Sorry Answer de Super Junior. Esa canción la amo y de hecho me spoileé porque creo que es parte del Super Show 8, que es lo que vamos a ir a ver todas las elfos, de todas las K-popers, porque seguramente muchas K-popers hasta de otros grupos, por ejemplo, como las Black Jacks, o las VIP, o las Primadonna, o las Casiopeias, pues van a asistir a ver a Super Junior. De cierta manera, peleamos entre nosotras, pero creo que somos solidarias las fans de la vieja escuela. Entonces, pues bueno, de hecho me da mucho gusto leer que pues Super Junior hizo sold out casi en todas sus funciones. Por ejemplo, acá en mi rancho, pues creo que ya más quedan unas cuantas funciones para domingo, pero jueves, viernes, sábado está agotado. Estaba viendo, por ejemplo, en Perú, abrieron 3 fechas más. O sea, ellos abrieron fechas 18, 19, 20, 21, 22 y 23. O sea, ellos se van a 24. O sea, del 18 al 24 van a tener funciones porque tenía sold out. Entonces, pues bueno, me da mucha alegría. Ya van a salir también los boletos para Argentina. Yo creo que van a ser la proyección va a ser el 24. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto que en varios países de Latinoamérica hayan hecho esto y que las ELF Las K-popers de corazón pues están respondiendo, ¿verdad? Me da mucho gusto. De hecho, ya les había mencionado, yo voy a ir con mis dos baby elves. Voy con mi sobrina de 11 años, que ella me acompañó en el super camp. Estaba chiquitilla. Y pues bueno, va a ir conmigo. Y va a ir mi hijada, que tiene 5 años. Yo le dije que se iba a aburrir y demás, pero me dijo que no, que a ella le gusta la música de Super Junior y que le gusta bailar. Entonces dije, bueno, eso me va a estar. Entonces, pues bueno, así está la situación. Entonces dije, voy a grabarle su programita. Y por eso puse Sorry, Answer, porque creo que va a ser parte de la proyección. Espero que sí, estoy rezando todos los santos que sí, porque esa canción la amo. De hecho, cada vez que la escucho, hasta creo que lloro, porque me gusta mucho. Es de esas canciones que me gustan muchísimo. Por ejemplo, de Jonghyun me gusta Elevator. Ah, también es una canción. Ah, Starry Night de Ryeowook y Show Me. Es que no sé si ustedes me entiendan. No sé si les pase lo mismo con ciertas canciones, que al escucharlas tú dices, te da algo en el cocoro, que dices, no manches, me vas a llorar. Así a mí estas canciones. Entonces, ruego a todos los dioses que así sea. De hecho, en este momento voy a estar disfrutando la proyección. Pero bueno, ¿qué más escuchamos? Escuchamos a Tiara con Sugar Free, porque Tiara va a ser su regreso triunfal. Va a regresar Tiara y me da mucho gusto, porque de la vieja escuela del K-pop de las mujeres eran de mis grupos favoritos. Tenía muchos, pero pues ya casi ninguno está, ¿cómo se dice? Activo. Por ejemplo, Misei, pues ya fue. Four Minute, ya fue. 21, espero, también ruego a los dioses que los mamá aparezcan las cuatro, que aparezcan Minzy, esta Dara, esta Boom y esta Ciel, porque la verdad me da mucho, mucho gusto verlas, de verdad. Creo que hasta también voy a llorar. ¿Y quién más? A Sister, que ya también fue. A Wonder Girls, que ya también fue. Creo que Girls Day todavía no, pero ando rezando todos los dioses. Luego también decían que Mamamoo, creo que también ya iba a terminar su contrato. Espero que también sigan juntas, porque es de esos grupos que me gustan mucho. Girls' Generation, creo que ya sabemos que no están en la misma agencia, se siguen queriendo como hermanas todas las chicas y tienen todavía contacto entre ellas. Entonces, pues bueno, esperemos que pronto, un año no muy lejano, hagan comeback las chicas de las GG. Entonces, pues bueno, dijimos, pues como va a ser Tiara su regreso triunfal, vamos a poner una cancioncita de Tiara. Y Sugar Free, de hecho, es de las que me gusta. Esa y Lucky to Be, la versión zombie, me gusta mucho. Su canción de Tiki Taka de Tiara está muy buena. Si no la han visto, dense la oportunidad de ver el video, porque está genial, la canción está genial. Ellas se ven divinas, ellas son unas queens. Y pues bueno, también por eso puse a Tiara con Sugar Free. Puse a los papacitos, a los sabrosos de 2PM con Herbeat. Pues Super Junior es mi grupo, pero tengo muchos grupos consentidos y casi todos son de la vieja escuela. Y entre ellos está 2PM, están Fit Island, están Big Bang. Entonces, pues bueno, esos grupos de la vieja escuela que toda te enchinan la piel. Entonces, pues dijimos, vamos a poner a los sabrosos de 2PM con Herbeat. Y pues bueno, con eso iniciamos el programa. Espero que les haya gustado. Les doy la más cordial bienvenida a los que apenas estén conectando. Muchas, muchas gracias por acompañarme. No voy a estar en vivo, pero aunque está en la proyección, voy a conectarme y voy a estar en el chat por cualquier chisme show. Voy a tratar de grabar unos videitos, unos audios. Y la próxima semana ya les estaré contando mi experiencia con Super Junior. Y pues bueno, vamos a ver cómo. Espero que alguien espero que Sea Scorpi haga una nota en la página de internet de la radio, para que puedan ver el color de Elf. Entonces, para que puedan ver el mar azul zafiro perlado. Y pues bueno, nada, muy contenta de estar con ustedes. ¿Y qué les parece si ya no hablo más? Nos vamos con el siguiente bloque de canciones. Ojo, todas estas canciones las elegí porque son de las que más piden, ¿vale? Entonces, pues bueno, dije, vamos a poner cancioncitas que casi todos piden, que normalmente me piden. Y pues bueno, ya ahorita regresamos, ¿para qué va? Muchas gracias a todos, saluditos a todos los que están en el chat, a los que están en el WhatsApp. Muchas gracias por tu compañía. Soy DJ Mari, están escuchando Back to Old School. Y recuerden, solo me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece, sí? Comenzamos, ahorita volvemos. Saluditos a todos, volvemos. You kiss and rave sound. Oh, 같았는가 너무 부끄러워하는 날 I'm not afraid to die. 싶어서 난 네가 참이 나 넌 너무 착해서 난 네가 참이 나 웬만한 여자는 쳐다본 적 없니 내가 왜 이럴까 바보처럼 매일매일을 또 너만 떠올려 눈을 감아도 또 너만 떠올려 널 볼 때마다 난 막 심장이 떨려 숨이 막혀 A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven, disfruta tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón. Todos los miércoles a las 9 p.m., hora del Centro de México. La exclusividad de este programa la tiene Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Perdón la equivocación. Se me cortó la canción de I Wish de Fergita Island, pero bueno, yo ni modo. ¿Qué les pareció el bloquecito? ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a You Kiss con Matt Mancani. De hecho, hay una versión que está en una lista de reproducción en Spotify y me gusta mucho esa versión. Es como un remix o algo así, pero está padre, me gustó mucho, está novedosillo. Y bueno, escuchamos también a Girls' Generation con Jin, más que nada porque esa sale mi hijo de Shiny en el videito. Y el baile y todo, la canción está muy alegre y muy bonita. También escuchamos a Coyote con la canción Pasión, ese grupo mixto que es como muy de repente animado. Bueno, estuvo acompañándonos en este bloque. Y la canción A la mitad de Fit Island con I Wish. Fit Island es de esos grupos también que me gusta mucho por el tipo de música que maneja y aparte funky, está bien bonito, está bien lindo. Me gustó mucho cómo actúa en The Bride of Century, la esposa del siglo, creo. Ay, me gustó mucho ahí. Así que, como dice vulgarmente, se la rifó. A mí me gustó mucho ese drama. Y pues bueno, ¿qué les iba a comentar? Oigan, al fin y al cabo ya lo había comentado antes, pero oye, qué triste, ya al final de todo con los chicos de Yuki, nada más quedaron al final dos. Y bueno, Pues qué mal. Qué mal. Ah, bueno, tres, porque creo que uno está en el servicio militar y nada más hay dos. De hecho, ya ven que últimamente ha habido combats de grupos viejitos y pues ahí está Brave Gears, ¿no? Brave Gears. Y esperemos que sí regresen 21, aunque sea una vez, para satisfacer nuestra pupila otra vez ahí atrás. Verlas a los cuatro juntas estaría bien padrísimo. Y esperemos tener algo de Big Bang pronto, aunque sean cuatro personas, no sé, esperemos que pronto haya algo. ¿Y qué les iba a comentar? Ay, ya se me olvidó. Pero bueno, estaba viendo un video de Super Junior, de Sorry for the Anger, una reacción de un youtuber. Y dicen, y sí, tiene toda la boca llena de razón, está muy padre el video. Ya sabemos que algunos coros y algunas, una parte de la canción no la cantan los chicos, sino el compositor de la canción, pues canta muy bien, porque ya hemos visto que pues ellos no van a alcanzar esos tonos de voz. Y pues bueno, aunque pues mi Yeye sí, como dicen vulgarmente, sí rifa, dispénsenme. De hecho, por eso, no por nada, Cry es la subunidad fuerte de cierta manera en modo vocal de Super Junior, porque pues ya sabemos que DNA es su fuerte el bailongo, entonces está pateado, entonces pues bueno, ahí anda. Sí, me gustó mucho la reacción de este señor. Se llama B de Burro 3 Reaction y actúa varios reacciona a varios videos de K-pop, y uno, bueno, el que yo vi fue de Super Junior Sorcery Angle y su reacción. Había otro youtuber, se llamaba Search, no me acuerdo, pero ese cuate adoraba a Kyuhyun, le gustaba mucho cómo cantaba Kyuhyun, decía ay, ay, ay. Y pues ya no lo he visto, creo que tuvo problemas con YouTube y creo que solamente está en Switch o no sé si en este lugar, pero no me acomodo mucho. Y aparte ya no reacciona a videos de K-pop, quién sabe por qué. Bueno, yo ya no lo he visto. Y pues bueno, ahí estuvo con eso los youtubers que reaccionan al K-pop. Y pues bueno, ahorita lo de Cinepolis, de hecho, creo que va a haber una proyección también de Monsta X, porque estaban diciendo que si se querían unir a Masmón Bebés, pues eran todos bienvenidos. Creo que va a haber una proyección de Monsta X. A mí la verdad no me gusta mucho, y la verdad preferiría gastar en una proyección de Made de Big Bang, o en una proyección de algún concierto de Girls' Generation, hasta igual de BTS. Pero pues bueno, a los que les guste Monsta X, pues ahí va a estar esa proyección por si quieren ir. Y espero que Super Junior sea el parteaguas para que empiecen a ver más conciertos en Cinépolis, bueno, en los cines, y más proyecciones, y pues se le dé un poquito de cierta manera, porque nos concentran un poquito a los K-popers, ¿verdad? Así nosotros sabemos responder. Ya lo hemos hecho con los conciertos, entonces pues bueno, ¿qué no va a ser con una proyección en el cine, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones? No sin antes agradecer a todos los que están acompañándome esta nochecita, este viernes helado, este viernes 19 de noviembre del 2021. Recuerden, este es un podcast, porque ahorita en este momento estoy en la proyección de Super Show 8 de Super Junior. Entonces, pues bueno, no quería dejarlo sin programa, así que aquí está su programa del día de hoy. Ahora sí, los dejo, saluditos a todos, muchas gracias. Normalmente los que están son Sakura, Chuzón, por ahí anda mi querida Yushi Yuno, Missis no creo que esté porque va a estar en es que no sé, no, igual sí está Missis porque ella va el sábado. Saludos a Missis, Corpi Clown, a los que estén conectados, de verdad, muchas, muchas gracias. Bienvenidos. ¿Qué les parece? Ahora sí, nos vamos con otro bloque de canciones y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Back to the School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por así. Vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Volvemos. 전부 질렸다는 말에 내게 싫어졌다는 그 말에 아무 말 못해도 Don't you look into my eyes and lie again I'm sick of being alone Drop it Somebody new can get

들어볼게 우리 이야기 끝나지 않게 아주 기나긴 살갗이 파고스며 듣는 상실감은 잠시 못다툼게 새로 써내려가 시작은 행복하게 웃고 있는 너와 나 네가 날 떠나지 못하게 배경은 출구가 없는 좁은 방 아무렇지 않게 내게 Hagamos una búsqueda. A ver, ¿qué es himno? Super Junior Superman. Es el canto de invocación de los dioses, de los omnipotentes, poderosos, reyes del Halio Super Junior. Y que puedes pedir los martes en las emisiones de La Nocturna con Suyu. A las 8 p.m., hora del Centro de México. No te pierdas los chismes, anécdotas, faneo y la mejor música que semana a semana preparamos para ti. Recuerda, escúchalo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Gentecita bonita, ¿qué tal les pareció el bloquecito? Aquí estuvo, ya están con mucho cariño, elegí las canciones más solicitadas por ustedes en los últimos programas, así que pues bueno, ¿con qué empezamos el bloque anterior? Empezamos con Girls Day, con la canción Something. Esa canción ya tiene 7 años. de mis niñas, como les había dicho, pues no sé si, no es que, creo que no renovaron un contrato con su empresa, pero el grupo va a salir, va a seguir juntos. Ojalá que se mantengan así, si no me va a dar la infartación total. ¿Qué más escuchamos? Escuchamos a, que por cierto, me acabo de enterar que Jerry de Jersey anda con el que fue su coprotagonista en Replay 1998, creo. No he visto ese drama porque sale como Park Boom, ¿cómo se llama este cuate? Y donde él es el ganón y el otro es el prisionado, pero en la vida real, pues es el novio de esta Jerry. Los he visto en fotos y se ven bonitos hasta eso. El actor no se me hace muy muy guapo, pero se defiende, entonces pues bueno, ahí estuvo mi Jerry, vi una canción, una foto donde se ve muy bonita y se ve muy feliz, entonces pues bueno, esperemos que dure. También escuchamos a En Black con Why, de plano ya En Black fue, se llamaba, ya no será, ya no es. Y bueno, pues desde que se salió Lillón, como que dijeron, bueno, vamos a seguir. Estaban el líder, se salieron Lillón y luego se salió Thunder, el hermano de Dara. Y luego, pues nada más quedaron el líder, quedaron Mir y Go. Pero pues bueno, al final nada más quedaron Mir y Go, o Gio. Entonces pues ya, yo digo que en Black fue, pero también tiene rolas muy buenas, es un grupo que me gustaba mucho. También escuchamos a Missy con la canción Break. A estas doñas sí, pues ya no ni su rastro, ya ven que desde que siguieron, que todavía estaba esta Sunmi, y la última canción que me gustó así como mucho, mucho de ellas fue Why So Lonely. Y de ahí, pues bueno, de ahí para el real, pues ya no hubo nada. También escuchamos a Beast, que ahora es High Life, con la canción Fiction. Esa canción me acuerdo que la vi en ¿cómo se llama? Esa canción la vi en el, bueno, la escuché, perdón, en el Music Bank. Y están bien bonitos. Pero bueno, el Kihiwa, ¿cómo se llama? Kihiwa. ¿Cómo se llama este chico? Está todo lindo. Pero bueno, así es la vida de triste y cruel con los grupos de la vieja escuela, que ya son pocos los que quedan. Y pues bueno, ahí estuvo ese bloquecito. Si han visto algún drama, recomiéndamelo. Pues yo ya vi El Juego del Calamar. A mí en lo personal que me gustó, unos compañeros en el Face decían que perdón, estoy tomando cafecito, hace frío. Que era lo mismo, que era una revoltura de Sao con no sé qué. Pero a mí las de Sao realmente no me gustaron, ¿vale? Y y esta del Juego del Calamar me gustó. Aparte decían que era, le había copiado a Sao, pero no, porque tengo entendido que la historia de, ¿cómo se llama? Que la historia del Juego del Calamar fue escrita hace mucho tiempo. Entonces, fíjate, las de Sao empezaron en el 2004 y tengo entendido que la del Juego del Calamar se escribió en el 96 o algo así. Entonces no pudo haber copiado el Juego del Calamar a Sao. Yo siento que ¿cómo se llama? Espérenme un poquito. estoy viendo, pero creo que no lo encuentro. Pero creo que el juego de Calamar fue escrito en el 96, 98, algo así. No le hicieron caso al director porque nadie quiso invertir en su historia. Yo siento que alguien se la robó y la vendió, y por eso salió Saúl, el juego del miedo. Pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? De hecho, yo les expliqué a mis compañeros, porque son compañeros de la secundaria, ya todos viejos peleándonos. Entonces, si les dije, no, dispensen, compañeritos. Primero fue el juego del calamar. Primero se escribió el juego del calamar y ya después fue el Saúl, el juego del miedo. ¿Vale? Entonces, ubíquense, chavos. Me decían que ellos no sabían de eso. Pues bueno, siempre es bueno investigar, no es bueno comparar cosas. ¿Qué digo? El Saúl, el juego del miedo, tiene sus cosas. A mí lo personal no me gustó. No sé por qué. No es que sea miedosa ese tipo de historias que no me gusten, pero no me enganchó. Creo que me quedé en la segunda a lo mucho y ya de ahí ya no seguí viendo la tercera o algo así. Ya de ahí ya no me enganchó, ya no le seguí viendo. Entonces, y la verdad, el juego del calamar sí me gustó. Está crudo, pero es la verdad. Es lo que todo el mundo hace ahorita. No quiero ser nada más político ni nada, pero pues es lo que está pasando. Mucha gente agarra el camino fácil, o no el camino fácil, pero sí un camino donde saben que pueden obtener algo de dinero y que ya no tienen nada que perder, con tal de conseguirlo. Entonces, pues bueno, ya muchos se dedican a otras cosas como manera fácil de conseguir dinero. Acuérdense que ahorita, en esta época, en la actualidad, desgraciadamente muchos están muy endeudados, y pues ya sabemos que en Corea, por lo que nos pintan en los dramas, pues allá sí son bien exigentes. Entonces, pues bueno, así está la situación. ¿Y cuál otro vi? Creo que después de ese no he visto nada. Me recomendaron My Sassy Gear, pero ya no la pude ver porque la quitaron de la plataforma de Netflix, entonces ya no la pude ver. Y quiero ver la de La vida es como el cha-cha-cha, con este actor polémico que ahorita anda en una bronca por la loca de sus novias. Porque aparte sale Mina, y esa actriz me gusta mucho. Digo, no es muy bonita que digamos, pero tiene carisma y aparte actúa muy bonito. Entonces, es Shin Mina. Entonces, quiero ver esa, ver qué tal está. El amor es como el chichichá. Creo que ya terminó de emitirse, ¿eh? Entonces, bueno, ya estoy lista para verla. Y quiero ver la de Touch Your Heart. No sé si los que vieron Goblin se acuerdan de la pareja secundaria, que era la parca y la otra, la reencarnada. Ellos hacen un drama que se llama Touch Your Heart, y quiero verla porque también creo que ella es actriz y él es abogado o algo así, y ella se está capacitando porque va a interpretar un papel que tiene que ver con eso. Entonces, pues quiere aprender para interpretar bien ese papel, en lo que leí de la sinopsis. Entonces, pues bueno, también está en mi lista. Si alguien tiene algún drama bueno que me quiera recomendar, soy toda oídos, ahí déjenmelo en el chat, mándenmelo por mensajito de WhatsApp, y pues bueno, con mucho gusto los estaré leyendo. Ahora sí, vamonos con el siguiente bloque de canciones. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Back to School. Solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por así. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos los que están conectados, tanto en la página de internet como en el chat de WhatsApp. Muchas gracias por todo. Saluditos. Vámonos con el siguiente bloque. Volvemos. Here we go once again. Guess it's back. Let's go. This one is all about you. I really hate you, but I love you. So, what can I do? Now, listen. 너를 보면 아파 속이 너무 가파 이제 내 손 잡아 사랑은 너를 사랑하지 않는 내 옆에 Why don't you care? Baby, let me love you, love you, love you. 그날에 와서 날 비껴갔던 이 오랜 사랑이 잔인하게 끝나길. 그 사람 잊어 이젠 지워버려. 어차피 너하고는 어울리지 않는데. So baby won't you come to me. I'll make you make you happy. 너를 보면 아파 숨이 너무 가파. 이제 내 손 잡아. 서로는 너를 사랑하지 않는데 너의 눈치게. Baby let me love you love you love you. 뭐하고 먹었니 어디서 뭐 하는지 걱정되니까 Tell me baby where you at 여보세요 Call me, baby I'll be there wherever you are I'll be there 여보세요 Pick up the phone girl cause I gotta be there 차가 막히는지 늦을 건가 봐 급한 만에 배터리는 또 깜빡하셨나 봐 나는 또 왠지 비가 올 것 같아 고민을 하다가 빨리 보고 싶어 맘에 일찍 데리러 나가 날 보면 하겠지 길이 엇갈리지 않겠다 달려야겠지 저 멀리 네 모습 보이는데 왜 난 전화 걸어 한다는 말이 결국에 여보세요 밥은 먹었니 어디서 뭘 하는지 걱정되니까 여보세요 왜 아무 말 못하니 비가 올까봐 혼자 쓸쓸히 비 속을 걸을까봐 집 앞이야 네가 보여 누구랑 있나봐 솔직히 말 못했어 그럼 널 잃을까봐 나도 알아 네 행동 비겁해 비가 받아 놀려도 난 절대 못 가 너는 이런 내 맘 알까 너는 내게 가는 길이 내게 왜지 게임같이 느껴져야 되는 건지 이건 말이 안 돼 네 외로움 달래준 건 난데 어서 말해 제발 아무 사이 아니라고 왜 난 안 돼 한번 해봐 아무 말이라도 지금 넌 거기서 뭐하니 지금 널 멀리서 뭐하니 바라보는 내가 느껴지지 않니 하고픈 말은 다 내일에 미안하단 말도 내일에 자꾸 어쩌봐 바로 여기가 네가 있어야 I can't let you go I only think about you girl What would I be without you girl Don't tell me lies Don't say goodbye I just wanna let you know I only think about you girl What would I be without you girl What would I be without you girl It's Beautiful Night El nuevo estreno de Park Seo-yoon Espera, pero también es Hernán quien estrenó con Teardrop y Kyuhyun de Super Junior está de estreno con la canción Together. ¿Quieres estar actualizado con lo más nuevo del K-Pop? Pues sintoniza La Hora Vizcacha todos los sábados a las 9 p.m. horario Centro de México por Station K-Pop. Acompáñanos y conoce toda la información y notas más actuales de los grupos de la cuarta generación, así como los debuts presentes semana a semana. Actualízate en La Hora Vizcacha por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Gentecita hermosa, hemos regresado. Ay, perdón, ¿qué tal les pareció el loquecito pasado? A mí me gustó. Fue un poquito más corto que otros, pero bueno, estuvo ahí, estuvo padre el loquecito que escuchamos. Escuchamos a Double S, Double S, Fire One con Lovia, esa canción los vestuarios, el baile y todo. ¡Wow! Está genial, me encanta. Todos se ven bien guapotes. Y estuvo Kara con Mister. Y también estuvo Nuest con Hello, con Yo Vos Hello. Esa canción me gusta mucho. Se me hace muy triste, pero me gusta. Soy masoquista, lo he dicho. Como por ejemplo la de It's You de Super Junior. Soy masoquista, me encanta. Pero bueno, ahí estuvo el bloquecito, este bloquecito un poquito más corto. Pero bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su compañía, de verdad. No me voy a entretener tanto porque si no, nunca me voy a ir aquí del trabajo y ya quedo. Nada más termino de grabar el programa y listo. Pero bueno, gentecita bonita, me da mucho gusto estar esta nochecita con ustedes. Espero que estén disfrutando este podcast que grabé con mucho amor para ustedes. De verdad agradezco que sean pacientes conmigo, que de repente cuando les diga que sí voy a entrar estén ahí, que de repente cuando les digo que voy a entrar y no entro es porque de verdad me surgió algo y ya no pude, y aún así están ahí. De verdad, muchas, muchas gracias, de verdad. Miles de bendiciones y de verdad gracias por darme ánimos para seguir, porque de repente con muchas actividades que tengo me han dado ganas de tirar la toalla, pero dije no, yo me comprometí, esto me gusta, me hace feliz. Ya se los había comentado, creo, a usted no, pues bueno, mi marido me dice, ¿te gusta ser DJ? Y yo, sí, obvio. Entonces, ¿por qué lo vas a dejar? Si es un gusto que te das, si es algo que te hace feliz, ¿por qué lo vas a dejar? Dice, acomoda tus horarios, trata de arreglarte bien, quítale menos tiempo al trabajo, no le dediques más de lo que no merece y dedícate a ser DJ si es lo que te gusta. Y yo, ay, mi amor. Y de hecho, mi esposo siempre me ha apoyado. Aparte, que cuando él me conoció, pues él me conoció así, él me conoció que coopera, entonces así me aceptó, así me conoció, así me aceptó. Entonces, pues sí, ¿qué les digo? Ay, mi esposito es tan... es un amor. Entonces, pues bueno, de verdad a ustedes les agradezco porque siempre me dan ánimos, porque me acompañan, porque igual y tal vez tienen otras cosas que hacer, están muy ocupados, pero me ponen, me sintonizan, me escuchan y eso me hace muy feliz, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y pues bueno, vámonos, ya no voy a estar de melancólica, vámonos con el siguiente bloque de canciones. De hecho, va a ser el último bloquecito de la noche. Y espero que les guste. Regresando, pues nos venimos a despedir. ¿Va que va? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Back to School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo. Gracias. Vámonos con el último bloque del programa del día de hoy. Y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Volvemos. Oh my God. 누가 봐도 내가 좀 두려워지잖아. Right. 둘째 가라면 네 몸이 서럽잖아. Right. 난 뒤를 따라오지만 난 앞만 보고 지쳐세. 네가 앉은 테이블 위를 뛰어다녀. I don't care. 들이면 감당 못해. I'm hot, hot, hot, hot fire. 뒤집어지기 전에 제발 누가 날 좀 말. 만 옷을 걸치고 거울에 비친 내 얼굴을 꼼꼼히 살피고 지금은 8시 약속 시간은 8시 반 도도한 걸음으로 나선 이 밤 내가 제일 잘나가 내가 제일 잘나가 내가 제일 잘나가 내가 제일 잘나가 제일 잘나가 내가 봐도 내가 좀 끝내주잖아 Right 네가 살아도 이 몸이 부럽잖아

nasty, baby. 네 눈빛이 말해주고 있어. Liar, liar, liar. 더 널 속이지 마. Oh, 이젠 더 이상 알고 싶지 않아. Get up, get out, 뒤돌아서 나가요. 이 사랑의 끝에는 미움만이 남았네요. Oh. 끝이 없던 우리 사랑에도 끝이 보여. 어색한 이유들로 질질 끌지 마요. 늦었어, 이미 끝났어. Oh. Call me baby, baby girl. 그 어떤 말도 넘어서 그 믿음을 보여줘. 순간 속 날 이끌어줘 빛이 되고 놓치지 않아 주느라면 Baby, what up 너란 꿈 변치 않을게 너란 꿈 나를 떠나버린 사람들과 마주해 Never the mind about a thing 내 가슴 속 그거대 향공 뺏게 널 더해 Baby, baby, baby 흔들리는 세상 속에서 빛이 되준 오직 한 사람 Station K-Pop presenta para ti K-Fans. Un programa dedicado al amor por la música a cargo de DJ Dianishua. El mundo bajo una misma sintonía. En una línea del tiempo que relata los momentos históricos en la música. Viaja conmigo en el pasado y descubramos la receta que creó al K-Pop. Todos los jueves a partir de las 8 p.m. solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bonita, ¿qué les pareció el bloque? Estuvo bueno, ¿verdad? A mí me gustó. Cuando lo armé dije, ay, hubiera metido ahí a Super Junior y a Gibby Generation en el mismo bloque. Pero bueno, así damos variedad. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a 21 con I Am The Best. Sigo rezando, orándole a todos los santos dioses, a todo, de todas las culturas y demás, y de todas las religiones, que por favor 21 haga su participación en los MAMA, su reencuentro en los MAMA, ay, sería muy feliz. También escuchamos a Big Bang con Fantastic Baby, sí, con Wow, Fantastic Baby. Perdón por no cantar, pero no soy muy buena cantando. También escuchamos a 4 Minute con Hey, esta canción me gusta, así bien de resentida, bien de vieja resentida, está buena, me gusta mucho cómo la bailan, cómo la interpretan, además está buena. Y también escuchamos a EXO con Call Me Baby. Igual está muy padre la coreografía, las voces de Dio, Baekhyun y Chen. Enamorada de esas tres voces, así como Suyu tiene a su Cry. También EXO tiene a Dio, a Baekhyun y a Chen. Creo que son los vocales principales y ay, cantan preciosísimo, me encantan. Y pues bueno, ahí estuvo el último bloquecito de este programita. Espero que les haya gustado. Me voy a retirar un poquito antes, no van a ser las 2 horas exactas porque ya me quiero ir. Estoy en el trabajo y me quiero ir. Pero pues bueno, antes de irme, pues les agradezco su compañía, les agradezco que hayan estado conmigo, espero que les haya gustado este programita y pues ya nos estaremos viendo la próxima semana en vivo para que les cuente mi aventura, ¿verdad? Para que les diga cómo fue y pues bueno, ya nos estaremos viendo el próximo viernes en vivo y a todo color. Muchas gracias a todos, me despido a los que estuvieron acompañándome desde la página, en el chat de la página, en el chat de WhatsApp, muchas gracias a los que estuvieron en las sombras también, y pues bueno, ¿qué les digo? Muy contenta de estar con ustedes. Bueno, me voy a despedir con esta última canción, discúlpenme, pero pues en este momento seguro estoy cantando y demás con mi Super Junior y pues bueno, los voy a dejar con Mr. Simple, terminando Mr. Simple, cierro transmisión, se acaba el programa. Espero encontrarlos el próximo viernes a la misma hora y en la misma estación, a las 7 de la noche. Muchas gracias por su compañía. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho, tápense bien porque ya empezó la época de frío, no se van a enfermar. Una bonita noche, que tengan una bonita noche, un excelente fin de semana y que tengan la próxima semana un excelente inicio de ella. Así que, pues bueno, muchas gracias, saludos a todos, les mando un fuerte abrazo, muchos besos, cuídense mucho. Ahora sí, nos vemos. Esto fue Back to the School, soy DJ Mari y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos. Los quiero. Nos vemos. Ahora sí. Bye, bye. Cause I'm not